Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 33 minutos después de las 10 de la mañana tenemos visitas en los estudios de Aspen Punta. Nos reencontramos con quien es el director del Plan Piloto de Prevención de Adicciones de la Intendencia Departamental de Maldonado y de ASE, el doctor Darío Pérez. Bienvenido, Darío. Buenos días, un gusto estar aquí. Hacía un tiempo que no cruzábamos este acá. Por delante. Sí, sí, además. Hoy la postal que tenemos para mostrar es inmejorable. Sí. Inmejorable. ¿Cómo va todo, Darío? Va bien. A menos velocidad de la que uno quisiera, pero te diría que en realidad medio que al principio como bolero cuadro chico, volando de palo a palo y tratando de contener una cantidad de cosas que existen en la realidad y que todavía no tienen respuesta. Entonces las sensaciones de tratar de ir solucionando de a poco, pero más lento de lo que uno ha estado acostumbrado en la vida de uno a solucionar las cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios para definir el plan de acción? Que más allá de que en los tiempos de repente no lo puedas estar, digamos, desarrollando a la velocidad que necesitas, pero ¿cuáles fueron las tres o cuatro cosas principales que te pusiste como objetivo inmediato? Y en realidad lo primero es establecer el territorio que pisas y los recursos que tienes, que son, por cierto, bastante escasos. Sin llevarlo estrictamente al territorio del departamento de Maldonado, te puedo decir que capaz que el Estado tiene 100, vamos a hablar de camas, digamos, o lugares donde hacer tratamiento, ciento y algún poco. ¿De camas en el departamento? En todo el país. ¿En todo el país? En todo el país. Estamos hablando de Jahuel, el Portal Amarillo, un dispositivo que hay en Artigas y alguna cosita más para tratamiento. Sí, gente con internación, digamos. Sí, que en algunos casos pueden ser unos días y en otros puede ser tres meses. En una cuenta, para que la gente tenga idea, en una cuenta prácticamente que de almacén, cuando tomamos contacto con el doctor Cipriani, nos hablaba de un déficit de 1.000 camas. De 1.000 camas más o menos. En el país. En el país. Para que ustedes tengan idea, a su vez, la forma que se ha dado el Estado para responder a esto es, por ejemplo, que no es algo que se dé en el Jahuel ni en Artigas con tanta, de la misma forma, pero para que la gente tenga idea, 17 o 20 personas en el Portal Amarillo tiene un personal de 140. ¿Cómo es eso? ¿140 trabajadores, empleados? Sí. ¿Para atender? 20 personas. 20 personas. Menos, sí. ¿O son pocas las personas? Entonces, o son los empleados. Vas viendo, sí, vas viendo. No tengo exactamente, quizá el que tenga menos personal es Jahuel, en relación a la cantidad de personas que internan. De cualquier manera, lo que quiero transmitir es que el Estado está, más allá de que tiene alguna beca, alguna cosa que permite la internación en lugares privados, como por ejemplo que lo hace el MIDES y otras organizaciones, alguna cosa que te pueda pagar el BPS en internación. Por ejemplo, dentro de las prestaciones de las mutualistas está un mes se hace cargo la mutualista y después, si sigue el tratamiento, tiene que hacerse cargo el BPS. Pero eso para los afiliados de las mutualistas. En definitiva, el concepto que quiero trasladar es que existe un enorme déficit que se ha ido acumulando en el tiempo frente a un fenómeno que es cada vez más creciente. Eso con respecto a la internación. Y que las internaciones cortas de 2 y 3 meses no son la solución. La solución, estamos hablando de 9 meses afuera. Entonces, y eso significa una enormidad de recursos. Yo le he pedido a algunas organizaciones que me hagan un estimativo Y ahora, con esto te voy a dar otro concepto, que me hagan un estimativo de cuánto costaría, sin técnico y con técnicos, la estadía, digamos, de una persona con consumo problemático en un lugar de internación. Y ronda entre los 35 y los 50 mil pesos. Mensuales. Lo que hace que cuando quieres atender una cantidad, es una cantidad de recursos muy, muy, muy, muy importante. Y que quizá no te cubra para nada la demanda que existe. Entonces aquí aparecen organizaciones, algunas de ellas religiosas, particularmente, que son sin fines de lucro en sí, que hacen un trabajo bien importante y sobre el cual yo quiero decir con absoluta franqueza que al principio no las miraba, quizás porque no conocía cómo era el tema, de no valoraba el trabajo que estaban haciendo. Te digo en forma personal. Mirándolo de afuera, como se mirándolo de afuera. Habitualmente. Y realmente cuando tú te das cuenta, porque por ejemplo una organización como Veraca, sí hay muchachos que están vendiendo cosas. En los semáforos, por ejemplo. En los semáforos o remar. Sí, pero hay que entrar en una casa de esas y saber que es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es electricidad, es agua, es muchas veces alquileres. Y es un montón de gente que nos anda en las volquetas consumiendo en la calle. En el caso de Veraca, 150 y por ahí anda remar. ¿Estamos hablando ahí de Maldonado? De Maldonado. Uh-huh. Entonces uno entra a valorar el trabajo que hacen estas organizaciones y también la cantidad de organizaciones de voluntarios, de familiares, de diferentes organizaciones no gubernamentales que existen, que trabajan en forma absolutamente honoraria. Lo que estamos tratando de hacer, y ahí voy a volver a tu pregunta inicial, es tratar de armar una red, pero una red que se vaya fortaleciendo, que se conozcan entre ellos, que porque esa es una red de contención para la mayoría de la gente que va a buscar juntar las partes, digamos. Exactamente, y no me importa si público o privado. Uh-huh. La cuestión es que haya una red de contención tanto para lograr tratamientos con internación o tratamientos ambulatorios, y también ir preparando a la sociedad. Y aquí viene lo otro que tiene que ver con la prevención. Me parece que el mayor esfuerzo que podamos hacer, y todavía no, porque también significa recursos, está en el tema de la prevención. Después que se cae, yo quiero decir con absoluto realismo, es muy difícil salir. Y el nivel de recaídas en el tipo de sociedad que tenemos tiende a ser muy importante la cantidad de recaídas. Por lo tanto, quizás una de las cosas por las que admití, al principio sin saberlo, admití hacerme cargo de esta cuestión, es utilizarlo de alguna manera como bandera o balcón o como tú lo quieras llamar, como una trinchera donde hacer consciente a la sociedad del problema. Ahora, Darío, ¿has tenido la posibilidad de tener un detalle de un estado de situación departamental? No, para eso precisaríamos encuesta, y para hacer la encuesta se precisa plata. Bien. Y yo tengo que salir a conseguir. Bien, pero en base a la experiencia de las mutualistas privadas, de instituciones como Veraca, Remar y demás, ¿no hay por allí, e inclusive hasta la experiencia del Cahuel, las instancias en las cuales participa la propia Intendencia Departamental, no hay un mapa para decir, bueno, de qué estamos hablando, de qué cantidad de gente, de qué cantidad de tratamientos, sí, de qué capacidad de respuesta. ¿Cómo? El promedio de no es diferente del resto de las del Uruguay. Uh-huh. Y donde sea, cuando se han realizado encuestas, andar de promedio de un 10% de la población. Que yo supongo, pero es 10% pura, de la población, sí, del departamento. No, sí, del país. Bueno, pero hablando de Maldonado... Tiene algún tipo de adicción. ¿El 10%? Sí. O sea que andamos arriba de los 20.000 ya. Y sí, porque una adicción no es estrictamente solamente marihuana, solamente cocaína. Sí, sí, este, sí, sí. Es alcohol, ¿seguro? Es ludopatía, seguro. Sí, sí, te entiendo. Tienes que ir sumando una y otra y otra y otra y otra. Y las nuevas... Y las nuevas tecnologías, como es la adicción al celular, por ejemplo, también, que lo verás por la calle. Uh-huh. Para cruzar la calle con el, sí, celular en la... El que va caminando y el que va manejando, sí, los dos con celular. Y, exactamente. Los dos con celular. Y en una reunión familiar también. Ni que hablar. Cosa que, sí, me pone bastante... Sí, se me erizan, sí, los pelos de la nuca, pero sí, bueno... Sí, sí, sí, cuesta asumirlo. ¿Eh? Sí, cuesta. Y bueno, sí, es un alto porcentaje el de las adicciones. Y yo creo francamente que esto viene en aumento. Y la única forma de poner una barrera de contención es que realmente el Estado y el sistema político, sobre todo, se haga consciente del fenómeno. Porque en las sociedades que existen en el mundo, salvo en algunas que usan manu militarum, el narcotráfico crece y con eso las adicciones, ¿no? Bien, Darío, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y ya volvemos, pero a la vuelta quiero básicamente que nos detalles en qué consiste, cuáles son las partes que cada uno pone en este acuerdo hace Intendencia Departamental de Maldonado, de qué, sí, se hace cargo cada parte, como para dar forma a lo que he entendido hasta ahora es una experiencia piloto en el país. Sí, sí. Se quiere intentar hacer algo en Maldonado que después se empiece a multiplicar, pero, sí, del éxito o del fracaso de esto depende lo otro. Claro. Por lo tanto, creo que el esfuerzo de ACE y de la Intendencia de Maldonado en este sentido es básico para que en este caso se pueda desarrollar un plan que sea exitoso, ¿verdad? Sí. Y que se le vean resultados tampoco dentro de 15 o 20 años, porque la realidad requiere, sí, dentro de 15 o 20 años, ¿no? Pero... yo pienso que generalmente las cosas se dan de 3 a 5 años, calculo yo, para tener algún, bien, resultado. Ahora lo hablamos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Enjoy Punta del Este Casino & Resort, líder de la región en entretenimiento, te espera en su renovado casino con más de 500 slots distribuidos en distintos sectores, 40 mesas de juego y su destacado Poker Club. La mejor gastronomía con nuevos spots al aire libre para disfrutar de la vista de Punta del Este y un Beach Club reconocido a nivel internacional. Disfruta de la forma más segura y viví una experiencia única. Enjoy Punta del Este Casino & Resort, tu mejor apuesta. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. ¿Cuál es el alcance del acuerdo de ACE y la Intendencia, bueno, de Maldonado? Bueno, yo te voy a decir así, lo que tiene ACE. A ver. ACE tiene los Centros Ciudadela, que es un lugar donde para tratamiento y derivación, que es un dispositivo que está en diferentes lugares del departamento con determinado horario. Después o tiene, sea que no se habla de internación, se habla de apoyo, no, digamos. Ahí pueden de repente gestionar una internación en el caso, en los casos más graves, ¿no? Uh-huh. Generalmente son psicólogos. Claro, o sea, una internación externa. No. Ahí se hace un tratamiento ambulatorio desde el punto de vista psicológico, se aconseja, y se deriva. Uh-huh. O recibes gente que ha estado en tratamiento y pasa a tratamiento con internación y pasa a tratamiento ambulatorio, digamos, de alguna manera. Eso más o menos está en casi todo el departamento. Después tienes el Jawel, que para que la gente tenga idea, en el Jawel coexisten, es como un Frankenstein, porque hay 17 de los funcionarios, más o menos, depende del patronato del psicópata, o salud mental, como dicen ahora, y otros dependen de ACE, otros dependen de una cosa que se llama Renadro, otros dependen de... Entonces es muy difícil darle una organización piramidal y como debería ser, porque frente a la misma función, de repente son contratados por diferentes lugares. Claro. Y no tienen, entre comillas, hay un jerarca, pero es hasta una locura administrativa, porque imagínate que la... El Ministerio de Salud Pública por un lado, sí, de ACE por el otro, supongo. Tú tienes gente, por ejemplo, con un régimen, un enfermero, y con otro régimen, otro enfermero. Hasta ganan diferente. Sí, porque están en un escalafón diferente. Todo es darle un orden a eso en el Estado. Quiero que la gente entienda que es una tarea titánica, porque hay que tener una enorme decisión y generar a su vez, tienes una cantidad de reglamentaciones que para que la gente tenga idea, como así como existe el TOCAF para algunas cosas, para los funcionarios públicos también. Sí. Determinadas normativas, entonces no es saco y pongo acá y muevo para allá y como si fuera en la actividad privada. Y cambias de escalafón, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces generalmente es complicado. Lo segundo, lograr la trazabilidad de las personas que son con tratamiento resulta difícil, porque ahí generalmente hay varios actores públicos en el tema. Por ejemplo, puede estar ACE, pero puede estar también el Mides. Uh-huh. Y a su vez instituciones privadas, como las mutualistas. Entonces, ¿cómo logras generar lo que yo quisiera llamarle una historia sociosanitaria? Tienes que interconectar todos esos sistemas para que tocando un botón alguien sepa esta persona fue tratada. Voy a poner un ejemplo nada más. Uh-huh. Lo captó Ciudadela, fue a parar a... Sí, la historia clínica. Claro, sí, pero a su vez a veces hay historia social con también, respecto a también, eso también. Sí, porque, bueno. Cuando se encastra con el MIDE, que también genera sus acciones. Entonces, lograr la trazabilidad. A su vez... muchas de las personas que tú trataste acá a los 15 días están en Paysandú o están en Rivera. Hay una alta movilidad de las personas, sobre todo de los que están en situación de calle. Claro. Viven en forma realmente nómade, te diría yo, y al salto de la oportunidad. Entonces es un fenómeno bastante complicado, y a su vez lo que uno se trata de enfocar es ver cómo se generan ambientes de prevención, particularmente, ¿no? Ayer uno de los compañeros que trabaja conmigo se fue a la inspección de primaria. Hay un pequeño programa, pero todo el mundo sabe que es muy escaso. con respecto al tema, porque esto hay que empezar a arrancarlo en la escuela, directamente en la escuela. No hay otra forma de ir generando los mecanismos de prevención. Y así como hemos hecho conscientes a muchas generaciones de los problemas del medio ambiente, tenemos que hacer conscientes a las próximas generaciones de los problemas de las adicciones o del consumo problemático o del consumo de determinadas drogas. No tenemos otra cuestión. Eso también significa mover una burocracia y una. Entonces tiene que existir una determinación a nivel general del aparato del Estado de que camine en ese sentido. En los próximos, espero que pronto, nos podamos ser recibidos por autoridades de la enseñanza, estamos en esos trámites, para ver si logramos que se genere un programa, tanto en primaria como en secundaria, de prevención, pero algo más profundo y más. A su vez te pregunta, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Un maestro? ¿Un psicólogo? ¿Cuál es el...? Ambos, ¿sí? De repente. Cuando en realidad en las... Ya sabes que hay muchas casas de las que salen esos niños en las que se ha naturalizado el consumo de sustancias, ¿no? Bien, muchas veces también no solamente hay que pensar en la persona adicta, sino en su entorno. Exactamente, ¿sí? Primero y fundamental, si allí en su entorno también otros integrantes de la familia consumen, pero a su vez también de no consumir, de qué manera los no consumidores se manejan en una relación cotidiana, compartiendo un mismo hogar con las personas que son consumidoras, porque hay que aprender a lidiar con esas situaciones. No es que yo hago lo que a mí me parece, porque seguramente es más lo que le puedo agarrar que lo le que has pegado pueda... una matadura. Se ha pegado una matadura. Entonces, porque... como que hay que hacer docencia en el entorno también y no solamente en el adicto, ¿no? Y en eso yo me he encontrado con varias organizaciones. No quiero mencionar a una u otra para no ser injusto. Uh-huh. Que particularmente prepara a los familiares para la interactuar con la persona que tiene, sí, que a su vez también precisa contención. Por supuesto. Porque yo te puedo asegurar que ahí donde estoy, la gente ya sabe y va y llama a la puerta y te caen muchas, particularmente madres. No digo que no hayan padres preocupados, pero tú viste cómo es la... Sí, sí, sí. Madres, muchas de ellas mayores, seguro, inclusive con enfermedades, desesperadas con la situación que viven con hijos que ya son grandes, que no es que sean niños tampoco, y que ya han vivido un verdadero calvario. Entonces, preparar a los familiares también es importante, y en eso es absolutamente, ¿cómo te diría? Importante el trabajo que hacen estas organizaciones, que se van nucleando, la gente va encontrando una contención al ayudarse entre ellos, y realmente es un trabajo muy muy importante, ¿no? Para ir el adicto no solamente está enfermo él, sí está su grupo, enferma a los que a lo que rodea. Claro que sí. Yo escuché, pero lo escuché una sola vez, y sí, no me acuerdo qué contexto, si fue una comunicación, una entrevista, no recuerdo. ¿Pero se está manejando la posibilidad de un centro de internación acá en el departamento? No, el tema es así. ¿Crearlo, construirlo, sí, específicamente pensado para eso? Uno de los cuellos de botella que ocurre con las personas con consumo problemático es la desintoxicación aguda. Entonces, ahí... cuando a mí se me ofrece el lugar, ya estaba determinado que probablemente en el hospital de Aigua, que ya había sido, entre comillas, utilizado como centro de desintoxicación con dos o tres camas, ¿viste? Se generara un centro para unas 10 personas más o menos para lograr la desintoxicación aguda, porque ¿qué pasa? Te lo doy en ejemplo para que la gente lo entienda concretamente. Llega una persona o con sobredosis o con síndrome de abstinencia y llega una emergencia. Tú utilizas medidas farmacológicas, contención, etcétera, etcétera, pero no lo puedes tener en la emergencia 15 días, porque no es para eso la emergencia. Inmediatamente piensas en trasladarlo a una dentro de para adentro del hospital, pero ¿dónde lo pones? Sí, seguro. Hay algunos que tienen un síndrome de excitación psicomotriz que no los puedes contener o precisas medidas físicas. En el caso del Hospital de San Carlos existe un centro de salud mental que está detrás del hospital, que generalmente está lleno de gente y que además tiene muchos pacientes judicializados que te ocupan largo tiempo la cosa. Por lo tanto, conseguir una cama ahí es un verdadero calvario. Sí. ¿Qué haces con esas personas durante estos 15 días que tú necesitas más o menos, dice la academia, que precisas para desintoxicar a una persona? No tienes dónde. Pero eso pasa en todo el Uruguay. Lo que pasa es que aquí se pensó en generar un centro de desintoxicación aguda. Y eso es eso lo que probablemente tú hayas escuchado. En ese sentido ya fuimos con... Hay un arquitecto de la Intendencia que es muy, muy efectivo, muy rápido, que es Mauricio Tejera. Sí, sí. Con el que ya concurrimos a la ciudad de Iguaberg, porque acá también se precisan recursos. También. Y hacer un lugar para 10 personas no es moco de pavo. A su vez también existe la idea de agrandar el Jawel. Agrandarlo en cuanto a la cantidad de cupos, en 10 camas más también. Viste que en referencia al programa es muy al problema. Ahora yo te pregunto, es muy Darío, escaso, ¿el Jawel sigue siendo el lugar teniendo en cuenta el desarrollo que se está generando la zona? Se viene una zona franca en la puerta del lugar de recuperación, hay una planta de tratamiento de saneamiento del otro lado. Es decir, en lo personal, cuando paso por allí, paso y pienso, ¿y este sigue siendo el lugar? Porque el lugar, cuando eso empezó a funcionar, era el adecuado, pero hoy en día, con esta realidad... Y Jorge, si tú me consigues otro... Bueno, no, pero ya que se va a hacer el esfuerzo... como también te digo, que pensar también en los familiares que terminan jugando un rol fundamental en cualquier persona que está internada, tener que ir hasta Iguá, también hay que pensarlo también, pero entonces, eso tiene que ver con una infraestructura que dicho de esta manera, Iguá, digamos el centro de Iguá, el centro hospitalario de Iguá, tiene una estructura que todavía le permite por la población que atiende, tener cierta espalda, hay un plus como para poder dar respuesta a esta cosa que no ocurriría en otros lugares. Pero además, alejas a la persona de los lugares que habitualmente... No quiere decir que en Iguá no haya problema. No, lo está sacando de eso. Pero lo está sacando del entorno. Del entorno inmediato, Y eso es importante, tú sabes que también es importante. Sí, es cierto. Hasta para cuando se quieren escapar. Sí, dice, también. Sí, no es lo mismo. Que no sea tan fácil. Salgo por la calle en Maldonado a salgo por la calle en Iguá. Sí, sí, sí. Entonces hay varias son las cosas. Y tú me dices que me habías preguntado. En realidad el que estoy por ACE soy yo. Todavía ni he firmado todo este tiempo. Claro, ha sido, tu cargo depende sería, de ACE. Sería por ACE. Y la mayoría de las cosas recae sobre la intendencia. Lo que tiene que ver con la respuesta funcionarios logística, que tengo, básicamente, claro. Recae sobre la logística también. ¿Por qué? Porque la que tiene en relación al Estado Nacional es la que tiene espalda. ¿Y la respuesta económica? Y además el Estado Nacional tiene una lentitud, que hablábamos en el entretiempo, que es absolutamente exasperante en cuanto al cumplimiento de determinadas cosas, que yo no digo que no haya que cumplirla, pero es muy lento para tomar decisiones y para solucionar temas Entonces, la velocidad con la que se quiere hacer siempre se ve enlentecida. ¿Es tu debut en un cargo de estas características? Sí, sí. Siempre estuve acostumbrado a decidir rápido. En el consultorio con tus pacientes y en el Parlamento, donde hay que conversar también, ¿no? Sí. Pero por lo menos también hay que tratar de sacar las leyes y avanzar con los temas. Sí, ya te digo, lo tomé más que nada como eso. Y también tengo en mi cabeza la idea de un proyecto que tendré que presentarle a quien corresponda, pero alguien que tenga espalda política grande, cómo va a poderlo llevar adelante, porque no creo que el Estado se pueda hacer cargo de abrir 100 camas. Y si vamos de acuerdo a lo que significaría lo que es el Portal Amarillo hoy en día, estaríamos hablando que precisaríamos 500 funcionarios. Miles de funcionarios. Seguro. Entonces creo que las soluciones van por otro lado. Y te adelanto que podría ser algo así como un FONASA en su en su concepción. Porque la sociedad se tiene que hacer cargo. Que no le guste es una cosa. Pero que te tienes que hacer cargo, te tienes que hacer cargo. Sí, sí, sí. Además, nadie está libre de que mañana se necesite de parte del Estado un apoyo a estas características, ¿no? Por favor. Nadie está libre. Sí. Hacemos una pequeña pausa y después quiero saber cómo te ha recibido el Partido Nacional. ¿Cómo no? ¿Sí? Ya volvemos. Frecuencia abierta. The Grand Center. Un nuevo espacio de 600 metros cuadrados, versátil, de doble altura, con increíble vista al mar. Salida a una terraza exterior, con toda la tecnología de punta y diseño que un evento especial requiere. Coming soon, diciembre 2022. The Grand Center, en The Grand Hotel, Avenida del Mar y Parada 10, Playa Brava, Punta del Este. The Grand Center, The Grand Experience. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. ¿Cómo ha sido tu retorno al Partido Nacional, Darío? Y casi en forma, ¿cómo te diría? Natural, por lo menos no he sentido. ¿Cómo te han recibido? Lo más difícil fue mi propia decisión. Sí, pero ¿cómo te han recibido? Y en general bien, pero tú sabes cómo es la sociedad, ¿no? Creo que hay gente que está contenta, realmente contenta, donde yo capaz que no les hago sombra. Pero hay otra gente que no está tan contenta, ¿no? Y eso que yo no, junto con los compañeros con los que hemos decidido arrancar una nueva experiencia, no fuimos a ningún grupo, ni le dimos un codazo a nadie. No usaste ninguna pecera de otro. Claro. No me metí en ninguna estructura. Capaz que podría haber llamado tac-tac. No hay un lugar para mí acá. Y bueno, por el tiempo que estuve en política, o la trayectoria, etcétera, etcétera. Eso hubiera significado que mucha gente que hacía mucho tiempo que venía bicicleteando se pudiera sentir desplazada. Sí. Evité eso, claramente. ¿Y nadie te invitó a pescar en su pecera? Por muchas razones. Como que te diría que exactamente así, no. ¿No? No. ¿Nadie te llamó y te dijo, Darío, venite y vamos juntos? No. Hasta ahora no ha ocurrido eso. y capaz que mejor, porque cada uno, esto es como el solterón, viste, que se va poniendo medio idiota. capaz que es lo mejor, porque nosotros estamos haciendo un grupo junto con otras personas que va a nuestra forma, a nuestra manera, por afinidades reales. Por ejemplo, para disfrutar del viaje, no para enloquecernos, ni para vivir con estrés esta experiencia, para disfrutar realmente, porque nos gusta hacer política. Y hemos ido encontrando en el camino este, nos hemos ido encontrando con mucha gente que me ha resultado muy maravilloso encontrarla. Y además tenemos la otra cosa, que nosotros no tenemos nada para dar. Entonces, quien se acerca, yo te diría que lo hace de forma muy sana. Y eso tiene un enorme valor, ¿no? Entonces estamos tratando de constituir el grupo así, de esa manera, acercándose por afinidades. Tenemos diferentes procedencias. Tenemos gente que antes era del PERI, gente que antes era del Partido Colorado, gente que es del Partido Nacional, gente que antes era del Frente Amplio. Entonces, más que nada por afinidades personales y por tener en común el deseo de trabajar por la comunidad y por mejorar las cosas alrededor nuestro. Una especie de coalición departamental dentro del Partido Nacional. Podría, así. Capaz que sí, capaz que podría llamarlo así, de esa manera. Y de alguna manera también se dan cuenta que un paso fundamental va a ser las elecciones internas. Ni la menor duda. ¿Sí? Sí. Porque depende de cómo les vaya a ir. Lo que andamos escasos de recursos, Jorge. Ajá. Sí, también eso. Sí. No, la verdad que... No está fácil. No está nada fácil. La gente tiene que saber que tener abiertos comités... que toda la parafernalia que se desarrolla en el tema de la comunicación política lleva dinero, y realmente nosotros lo voy a decir crudamente, cuando era diputado me la patinaba, ¿no? Uh-huh. Ahora soy jubilado. Claro. Y de alguna manera también van a tener que oficializar esto. Hay tiempos, hay plazo, sí, marcado, así, bueno, ya somos oficiales. Bueno, sí, pero tuvieron un problema con el nombre ahí. Sí, tuvimos, pero ya nos llamamos Patria y Libertad. Patria y Libertad, ese es el nombre nuevo. Ese es el nombre nuevo. Bien. Y formalmente va a haber una presentación, el número, un lanzamiento. De lista es 1717. 1717. Ajá. ¿Por algún motivo particular se eligió ese número? Un número que se fue repitiendo frente a mis ojos. Uh-huh. En diferentes circunstancias, y bueno, uno... Como el jugador de la quiniela. Sí. Súper parecido. Digo, ¿por qué se repite? O sea, que hoy, capaz que ya hay alguno que está llamando que al quinielero. Sí. ¿Eh? 17-17. 17-17. Ese va a ser el número. ¿Eh? Ese va a ser el número. Sí. Bueno, ¿y cuándo se hace la presentación de esotérico, que se fijen en numerología, lo que significa. Sí, sí, sí. Y van a ver que tiene un significado muy lindo. Bueno, y eso, ¿cuándo se planta bandera? ¿Cuándo? Y fíjate tú que esto nos cayó muy sobre ya el inicio de la temporada, y todos sabemos lo que pasa en Maldonado. Tenemos que esperar de marzo del año que viene. Tenemos que esperar el año que viene para... Sí, nos vamos a juntar todos los que nos hemos ido encontrando en este camino antes de fin de año, pero no vamos a hacer un lanzamiento en sí. Aparte, se puede confundir que estamos adelantando el tema electoral. Seguro, ¿viste? Seguro. Toda esa... Está bien. Sí. Darío, gracias por venir. No, con mucho gusto. Estábamos hablando con quien es el director del plan piloto de prevención de adicciones de la Intendencia Departamental de Maldonado, y hace el doctor Darío Pérez. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.